Nosotros llegamos con esta marcha acá, después de recorrer los 800 kilómetros, después de pasar por cada pueblo, por cada paraje, después de conversar y debatir con Pupeña y Pulamuén de cada uno de los lugares, de las comunidades, desde los distintos lugares del territorio. Vinimos dos columnas que bajaron desde el Furiloche y que vinieron desde Catriel, precisamente con un objetivo que era el que habíamos resuelto en el Chaún, donde tuvimos comunidades, donde tuvimos organizaciones y donde tuvimos pobladores dispersos, acordando qué hacíamos frente a este nuevo código de tierra que es más arrebato, más saqueo, más apropiación de nuestros espacios territoriales. Decidimos realizar esta marcha para expresar acá el rechazo total y absoluto a este proyecto. Hemos llegado a este lugar, a este espacio territorial del Lonco Ticoleo, Cayupán, del Lonco Chanel. Hemos llegado acá siguiendo las huellas de Inacayal, de Foyel, de Sayueque, de todos los loncos que han marcado la historia de lucha y resistencia de nuestro pueblo, siguiendo este camino irrenunciable, como decíamos hoy, de que la sangre derramada y el territorio que nos han robado no será negociado y será recuperado, hoy o más tarde va a ser recuperado. Cuando decidíamos realizar esta marcha, como cada una de las acciones que decidíamos, indudablemente nos planteamos cuál sería el mecanismo, cuál sería la forma para expresar en conjunto y que muchos, Peña y Lamuén, lo expresaran como lo han hecho hoy. Hubo distintas opiniones, hubo distintas cuestiones y decidimos hacer una marcha y un recorrido de 4 días por el territorio. Un recorrido que seguramente nos cansa físicamente, pero nos ha fortalecido, nos ha mostrado al pueblo mapuche que está vivo, que está en lucha, que más allá de los intentos de negación, de desaparición, de querernos mostrar muertos, estamos acá, estamos vivos, Pupeña y Pulamuén, estamos en la lucha. Decíamos que decidíamos varias cuestiones y nos planteamos también las dudas que estábamos capacitados, si teníamos la capacidad de la convocatoria, si estábamos a la altura de estas circunstancias que nos planteaba el momento este de enfrentar este código de tierra que por donde lo analizábamos era un código de muerte, de saqueo, de un nuevo zarpazo, de un nuevo avance y de la continuidad de la ideología y de la metodología de la campaña del desierto. Y no es casual, porque muchos de los que gobiernan hoy son los herederos de esa campaña del desierto, como los Burris, como los Menéndez Brown, como tantos otros que hoy están en este gobierno, que lo que viene a hacer es a terminar ese trabajo que quisieron hacer. Pero esto que está acá le demuestra que la derrota de ellos ya está firmada. Está firmada porque estamos un pueblo vivo en lucha y vamos a vencer. Y dentro de esos planteos decíamos esta cuestión también de que si llegamos acá y no está el gobernador, creo que la idea que teníamos, y aunque estuviera el gobernador y nos recibiera el gobernador, la idea era plantearle el total y absoluto rechazo a este proyecto, que no queremos conversar de este código, no queremos conversar, no queremos ni modificarlo, no queremos ni agregarle, no queremos mover una coma de este proyecto, se lo rechazamos, no lo queremos. Y hoy está el gobernador y está en esto, está el ministro de gobierno. Yo creo que el objetivo es el mismo, es entregarle a este gobierno el petitorio que hemos elaborado, que en realidad no es un petitorio, es un documento, porque nosotros no le venimos a peticionar, salvo que saque este proyecto del tratamiento legislativo. Eso es lo que le peticionamos, venimos a peticionar nada más que eso. Así que yo digo que es lo mismo, creo que habría que entregarle el documento y no conversar absolutamente nada, y menos con un director de tierras, que son los que llevan técnicamente adelante cada uno de los proyectos de arrebato de este, de nuestro territorio. Porque es la dirección. Porque es la dirección de tierra, el brazo ejecutor de cada uno de los arrebatos, de cada uno de los negociados de tierra que ha habido con nuestro territorio. Es la dirección de tierra, no ya la cómplice, sino el actor directo de la entrega de todo el territorio. Creo que no le podemos inclusive dar jerarquía a esta dirección de tierra entreguista. Nosotros somos parte del pueblo mapuche, acá están las autoridades del pueblo mapuche. Creo que esta puede ser cumplimentar lo que vinimos a hacer, que es expresar en la calle, junto a la sociedad, el rechazo total y absoluto. La decisión política la tomará el gobierno, pero nosotros ya hemos tomado la decisión política. Nosotros ya la tomamos. Estamos acá, de pie, estamos en lucha, y no vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás. No queremos ningún código. Queremos, en todo caso, sentarnos a discutir nuestras ideas, sentarnos a discutir nuestros proyectos. Queremos sentarnos a discutir, en todo caso, cómo armamos lo que tiene que los gobiernos hacer de una vez por todas, reconocer plenamente los derechos de nuestro territorio. No hay otra vuelta. Reconozcan, hay legislación de sobra. Hay legislación de sobra, pónganla en marcha. Eso es lo que podemos llegar a conversar. Pero para, digamos, definir esto, esta creo que sería la opinión, no sé,